Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El fantástico viernes ha llegado, trayéndonos consigo tu grata audiencia, a través de los 940 de AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te damos como siempre la más cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad, el cosmos donde el arte y la cultura se conjugan con la palabra para motivarnos a romper discapacidades. ¿Pero qué ha preparado Los colores de la oscuridad? En Rocío de Luna, Sarita Ayala nos compartirá un poema más de Cecibel Ayala, la joven escritora trágicamente desaparecida, y de la cual nos hablará el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el segmento Por la Vía Láctea. En el Portal del Arte conversaremos con Pilar Salazar acerca del centro cultural que pronto abrirá sus puertas en la Armenia. En Chascapacari, la colaboración de Patricia Noriega. Y en Azul Estrella Fugaz tendremos la colaboración de Laura Ríos Armijos, quien nos hablará de la simbología de los colores, otro extracto de el ensayo El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. No podía faltar la mejor música del corazón de los colores de la oscuridad, escogida exclusivamente para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Azur. Esta mañana desperté en la hierba mojada de tu vientre, cegada por la luz que emanan tus ojos de inhumana belleza. Al sucumbir ante la tentación de no dejar huellas, aunque te hayas convertido en el objeto de un culto autista, abrazo tu mirada y haces que mis mares se revelen, la verdadera raíz de mis secretos. Cuando el agua no te corta, elevas mi cuerpo hacia ritmos semejantes a los que se despliegan entre las eclosiones planetarias de tus ojos, amado. Tomado del poemario Poción de Medianoche de Cecibel Ayala. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de Los colores de la oscuridad, pues nos encontramos con la grata visita del escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le agradecemos por su tiempo, pues casi no tiene la posibilidad de atender este tipo de entrevistas, pero hoy ha hecho una excepción. Gracias, señor presidente, y bienvenido a Los colores de la oscuridad. A las órdenes, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente es un día propicio para mandarles un saludo fraterno a todos los trabajadores de la Casa de la Cultura y a los trabajadores de nuestro país. Ojalá que el próximo año nos depare mejores oportunidades para cada uno de nosotros, para la cultura de nuestro país, y desde luego estoy a sus órdenes. Gracias, señor presidente. El punto de nuestra entrevista, aparte de saludar pues a los trabajadores de la casa, está relacionado con el trabajo de Cecibel Ayala. Tenemos entendido que usted la conoció muy de cerca, supo de su trabajo, y Los colores de la oscuridad ha querido hacer un homenaje justamente a su trabajo, dado que por lo general los artistas no son reconocidos sino hasta cuando mueren, ¿no? Y justamente nosotros queríamos llevar ese mensaje de Cecibel a la gente. Sí, qué bueno que se le esté haciendo un homenaje a Cecibel, porque como usted dice, ese tipo de homenajes hay que hacer en vida, ¿no? Yo le conocí a Cecibel, conocí todo su talento poético, una muchacha joven que desde luego habría dado un gran enriquecimiento a la literatura ecuatoriana, a la literatura escrita por mujeres, pero que desde luego la muerte cambió todo ese panorama que podía presentarse para la literatura de nuestro país. En todo caso, dejó varias huellas de su talento, de su manera de ser, de su comportamiento social, de esa necesidad de expresarse completamente libre de cualquier síntoma de sociabilidad, digamos. Era una persona singular, bastante extraña, profunda. Tenía un carácter un poco, diría, místico, en el sentido filosófico, es decir, que no tiene mucho que ver con la religión, sino que tiene más bien que ver con el silencio, que tiene que ver con esa profundidad conceptual y vivencial que tiene uno y la dificultad que eso le provoca en la relación con los demás. Era una persona solitaria, era una persona que lo que buscaba más bien estaba dentro de ella, de ahí su profundidad, de ahí su manera de escribir, ¿no? Es decir, escribiendo tal vez ella buscaba encontrarse. Le gustaba mucho la poesía, pero igual le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho la pintura, el dibujo, las artes manuales. Tengo algunas cosas que me las dio en el transcurso de nuestra amistad, no solamente poemas que no están publicados y que pensamos en la Casa de la Cultura hacer una edición mayor con esos poemas, con poemas que seguramente tendrán otras personas. Por ejemplo, pienso que una de las personas que escribió sobre ella, el gran escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, tendrá también algo sobre Cecibel Ayala. Entonces creo que ella es merecedora, primero, de nuestro cariño, de nuestra ternura, de nuestro respeto, pero ante todo merecedora de que se conozca su palabra. Habría dado mucho más, tiene dos o tres libros, me parece, que todos están llenos de un contenido esencial. Creo que ella buscaba en la palabra la purificación de su vida. Es tan difícil ser una persona solitaria, ser una persona que se busca a sí mismo y tener que salir afuera. Afuera es donde ella encuentra y encontraba una problemática social muy dura. La realidad siempre es más dura, y más aún si es que uno trata de buscarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo. Ella tenía momentos tremendamente lúcidos, momentos en que increíblemente yo pensaba que también podía romperse esa situación. Muchos escritores estamos a veces muy cerca de la locura, muy cerca del otro lado, y ese otro lado es lo que permite la lucidez, es lo que permite que escribamos poesía, que escribamos cuento, que nos busquemos en el interior. Eso es lo que puedo decir de ella, decir que la quise mucho, que la sigo queriendo, que la sigo recordando y que siempre estoy leyendo sus poemas, sus pequeños regalos, manuales, quiero decir. Le gustaba decorar cosas, y el recuerdo va a ser permanente, ¿no? Permanente. Es un ejemplo que tenemos que tomar en cuenta, en el sentido de que hay talentos a nuestro lado que no lo percibimos, que no lo entendemos, por el apresuramiento de la vida, por todo este mercadeo al que estamos sujetos y que no repara en el hombre, en la mujer, sino que repara en los bienes materiales. Ella era una persona totalmente espiritual, nunca le importó saber qué se iba a poner al otro día o si tenía una buena cama, una buena mesa. A ella le importó mucho el espíritu, Eso es lo que puedo decir. Qué hermoso, señor presidente. Realmente usted nos ha permitido ver detrás de telones el trabajo, el sentimiento y el corazón mismo de Cecibel. Y qué pena que la muerte nos haya arrebatado tan pronto, no sé si. Pero dado que usted fue el gestor, el impulsor de su trabajo, y que tengo entendido también se prepara una futura reedición de su trabajo, pues yo quisiera que le invite a la gente a adentrarse, que ya ha estado oyendo el trabajo de Cecibel a través de los colores de la oscuridad. Y si se dará esta publicación y esta recopilación de los premios. Claro, una de las cosas que es muy significativa en el sentido de cómo ha llegado su poesía luego de su muerte es que este momento no hay ni un solo libro de Cecibel Ayala en las librerías, ¿no es cierto? Entonces eso nos obliga a hacer yo quisiera hacer una antología donde esté. El primer libro es del Cazador, creo que se llama, ¿no? Imagínate, el primer libro se llama El Cazador y hay un libro extraordinario que se llama El Cazador Oculto. Y El Cazador Oculto es ese cazador que está buscando en su interior cuál es la definición de la vida, cuál es la definición de nuestra tarea en la vida, ¿no? O cuáles son las implicaciones que tiene la soledad, cuáles son las implicaciones que tiene la melancolía o el ir en busca de un recuerdo. Así que formalmente nosotros vamos a hacer una antología de toda su poesía, de los primeros libros. Tiene algunos textos que no son poesía, sino que son textos poéticos, digamos relatos poéticos, que también vamos a meterle en ese libro. Así que hago un llamado a todos los lectores para que estén pendientes de esta publicación, que lo hacemos como un homenaje a un espíritu poético ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Realmente es plausible lo que está haciendo usted y la Casa de la Cultura por reconocer el trabajo de los artistas, de los escritores, que muchas veces ese arte mismo nos lleva a cruzar, como usted decía, al otro lado del silencio. Y quiero agradecerle por su tiempo y los colores de la oscuridad. Espero tenerle una próxima oportunidad para que nos cuente no solamente lo que se hace por Ceci, sino por los demás artistas y los escritores. Siempre, gracias. Siempre a las órdenes, y los colores de la oscuridad son los que nos dan la claridad. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, cuando nos planteamos nuevas metas, nuevos horizontes, es quizá el mejor momento para romper egocentrismos y constituirnos en facilitadores de la consecución de los sueños y los anhelos de nuestros seres queridos. ¡Cuán grande es el amor que sabe compartirlo todo! Y así nos lo dice Camilo VI, uno de los más importantes artistas del mundo de habla hispana. Yo no tengo alas para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo ventana para asomar mi soledad. hasta los cristales del silencio lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido. Negros que anunciaron tu llegada, amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Queridos amigos del Portal del Arte, aquí nos encontramos con una grata amiga, Pilar Salazar, a quien damos la más cordial bienvenida. Pilar, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Hola Javier, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir un espacio para contar uno de mis sueños. Sí, hablando de espacios y de sueños, los colores de la oscuridad justamente motiva a la gente a caminar en busca de esos sueños. Y tú nos traes un sueño muy hermoso, Pili. ¿Qué te parece si nos hablas de él? A ver, mi sueño tiene varios componentes. Como tú sabes, Javier, toda la vida la he dedicado mucho a tratar de ayudar, colaborar con las personas. Desde mi profesión, yo soy odontóloga, pero también desde mis artes, y mi arte es la cocina. Yo soy de las personas que ama cocinar y que pienso que al cocinar y al es donde más amor se puede dar a todo el mundo. Y entonces mi sueño es ese, cocinar para todos, ¿no? Sí, pero parte de ese sueño es un espacio cultural, ¿verdad, Pili? Que estamos entendido que va a abrirse en la Armenia, ¿no? Sí. ¿Qué te diré? Por años tenía yo un espacio, un terreno que ahora finalmente ya tiene una construcción física. Entonces tengo una casita que la quiero llamar Kindiwasi o Kindelan. Estoy esperando a ver cuál es el nombre que la gente quiere. No, sí. Es la casa del Kinde, porque yo me siento un Kinde. Yo soy de las que me muevo muchísimo, muy energética. Y tú me hiciste una hermosa pintura hace muchos años, también sobre los colores y la vida de mi energía, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, que sí. Ese va a ser uno de los... Y la idea es abrir un espacio cultural para las personas que viven en el Valle diferente, que se abriría de jueves a sábado, ¿no? Para las diferentes artes que la gente quiera presentar. Y, por supuesto, habrá un espacio para una cafetería, alimentación. Bueno, vamos a ir sobre el camino. Pero la idea principal que te había conversado es poner que cada persona que viene ahí a comer o a disfrutar deje una parte, un óbolo, una propina, lo que piensen ellos en un lugar donde vamos a reunir dinero para poder alimentar a personas que no tienen los días domingos. Contamos con un montón de amigos y amigas que están dispuestas a ir a cocinar, a limpiar, a atender, a servir a las personas con amor, con sencillez, y a darles a comer algo rico y hecho personalmente. Sí, qué bien. Nosotros. Yo creo que van a disfrutar mucho de tu sabor, pues ahí, Pili. Y después de haber sido un amante del arte, una apreciadora del arte, de la cultura, ¿cómo te sientes ahora al ser parte, como gestora ya, con este sueño, con Kindelano, Kindehuasi, como la vamos a llamar, no lo sabemos, pero ahora ya eres parte del arte mismo, ya como una promotora activa? ¿Qué te parece? Me parece increíble porque, como tú sabes, yo he sido público de toda la vida y de todos los tipos de artes, y creo que eso ha desarrollado una sensibilidad en mí. Y pero lo más chévere es que conocí a un montón de artistas como tú, en todos, entonces sé que todos van a colitar y sé que todos van a dar parte, porque ese es el artista, ¿no? Gente sensible, gente amorosa, gente que está siempre ahí cuando uno les necesita. Entonces sé que este proyecto tiene un buen camino, y como lo que se necesita es el amor y la solidaridad, aquí hay mucho. Claro que sí, Pili, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro, estamos ahí prestos para apoyar ese proyecto. Cuenta con nosotros y además compártenos lo que estés haciendo. Pero dado que Los Colores de la Oscuridad le dice a la gente que los sueños están ahí delante, son alcanzables, que tenemos que caminar, ¿qué te parece si le damos un mensaje a partir de tu sueño, de este caminar tuyo que estás llevando a conseguir justamente ese anhelo de ser gestora y de compartir tu arte, el arte culinario, para con la gente, para con aquellos que no tienen? ¿Qué tal si le das un mensaje a la gente? Sí, a todos los amigos, primero estamos abiertos, ¿no? Si alguien quiere darme ideas, si alguien quiere ser parte del equipo, apoyar, mi celular es el 099-821-4844, y les quiero decir que muchas veces los sueños nos tienen atrapados, ¿no? Y que nosotros no sabemos por dónde va a salir, pero de repente solo un rayito de luz es suficiente para uno encaramarse y poder subir y hacerlo realidad. Y creo que el mío llegó con la madurez. Tenía este sueño desde los 20 años, ahora tengo 57 años y... Pero sí, me siento en la plenitud para empezar a hacerlo, y gracias, Javier Alejandro, porque tú eres la persona que también puso ese rayito de luz para ir abriendo con tus colores, en la oscuridad y todo, pero fuiste la luz que me abrió ese camino, porque empezamos a conversar, hablamos y de pronto se fue madurando este sueño, ¿no? Y así es que no solamente estás bienvenido, sino que eres parte de este sueño. Gracias, Pili. Y miren, amigos, Pili nos acaba de dar un ejemplo, ¿no?, de romper una discapacidad. A veces pensamos que el tiempo es una imposibilidad, pero Pili ahí está, como dice, con toda la energía para comenzar un sueño, para llevarlo a cabo y para compartirlo con la demás gente. Gracias, porque Los Colores de la Oscuridad en verdad ha sido parte de esto, Pili, y sigue contando con Los Colores de la Oscuridad y con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguro, cuéntanos de lo que hagamos, de lo que veamos crecer en ese sueño. Y a la gente, pues le recordamos el teléfono de Pili, 099-821-4844. Pues si quieren aportar con ideas, ahí está ese número, que Pili es un amor, es una gran persona, además de una gran profesional, un amante del arte, y ahora su propio arte nos va a compartir allí en la Armenia. Es por el Puente 9, ¿verdad, Pili? Entre el 8 y el 9, justo ya. Atrás de lo que era la Casa de la Armenia de los jesuitas. Ah, ya. Bueno, bien, ahí pues vamos a reunirnos, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura. Tenemos un espacio nuevo donde los sueños pueden ser realidad. Sí, a animarles que sigan pues esos sueños, ¿no es cierto?, para todos. Gracias, Pili, por tu presencia. Gracias por ese mensaje tan gracias lindo. Gracias a ti. Y por favor, si por A o B no les contesto, déjenme el mensaje. Soy bien educadita. Yo contesto a todo el mundo. Un beso. Claro que sí, Pili. Gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. El engaño, la traición, el mal pago suelen encerrar el corazón tras murallas infranqueables. Las llaves de las puertas de estas murallas están en manos de la voluntad. Úsalas. Deja salir el corazón a conquistar nuevas mañanas, pues si bien aquellas murallas nos protegen de ser lastimados una vez más, también nos impiden disfrutar la belleza que hay en el exterior. La elección es personal, pues como nos lo dice Carla Canora, a fin de cuentas, importas solo tú. Llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mi tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú coartada perfecta, tú. Mi mente va. Hasta la cipola. Ah, ah, ah, ah. rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Queridos amigos y amigas de Chasca Pacari, aquí estamos una vez más con Patti Noriega del Museo de Antropología de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Patti, por estar con nosotros una vez más. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Javi, por la invitación. Siempre es un gusto, realmente. Sí, realmente tu visita ya se ha hecho tan grata y nos has acostumbrado a tus enseñanzas que creo que un día que nos faltes vas a ser imprescindible y vamos a extrañarte mucho. ¿Qué nos traes, Patti, hoy? Bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre la forma de construcción de las viviendas de los pueblos ancestrales. Qué interesante. Pero... este tema es muy importante yo creo, porque es para mí un tema muy romántico. El hecho de que antes las construcciones de nuestros indígenas, de la sierra ecuatoriana sobre todo, esté realizada con materiales como la tierra, la paja, el bareque, por ejemplo, que es una técnica en la que se utilizan estos elementos, es tan importante porque, ¿te imaginas tú, Javi, vivir dentro de la propia tierra? ¿Cómo sería de bello? Claro. ¿Cómo sería vivir dentro de esas paredes tan anchas con tierra elaborada por ellos mismos, con sus propias manos? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Ha habido un proceso de cambio de elaboración de las diversas técnicas de elaboración de la vivienda. Entonces, antes, una de las primeritas formas de realizar las viviendas fue la piedra. Hay fortines aquí en nuestro país maravillosos, por ejemplo está Ingapirca, que alguna vez ya se habló en este programa, está también Rumicucho, están algunos pucarás. Estos eran elaborados a base de piedra. Muchos se han preguntado, ¿cómo sabrían hacer esto si eran tan pesados? ¿Cómo podrían cortar la piedra exactamente para que queden piedras exactamente cuadradas y paredes exactas? Entonces, es un gran misterio de cómo realizaron estas construcciones primeras. Luego conocen con el lodo, empiezan a hacer el bareque, como te decía, que es la mezcla de paja. Antes se utilizaba también el estiércol de ciertos animales, mezclado esto con la tierra mojada, y lograban armar paredes con carrizos y con chahuarqueros, que son materiales de madera muy resistente de la zona. Luego conocen también la forma de realizar las casas como el tapial, que es una especie de pared prácticamente elaborada únicamente a base de tierra húmeda, no mojada como la anterior, sino húmeda y pisada a través de un gran mazo para darle una consistencia fuerte. Luego de esto conocen ya el adobe, que son especies de ladrillos bastante más grandes que el ladrillo, pero elaboradas únicamente en base de tierra mojada en adoberas distintas, y esto iban disponiendo una sobre otra para levantar las paredes. Luego de esto conocen ya el ladrillo, que es hecho también a base de tierra, pero es tierra cocida. Es por eso que no tiene el color natural de la tierra, como en el caso del adobe, sino un color rojizo que es luego de meter la tierra dentro de hornos de elaboración de ladrillos. En la actualidad, hacer una casa con ladrillos resulta muy costosa. Es por eso que hay nuevas técnicas de construcción, como es el bloque, que eso ya lo conocemos, las viviendas actuales son realizadas con el bloque, así como las paredes prefabricadas y paredes de hormigón armado. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, Javi, y a la gente que nos está escuchando, ¿qué prefieren? ¿Una casa realizada por las propias manos, pisadas con nuestros propios pies, dadas el molde con nuestra propia tierra del lugar donde vivimos y vivir dentro de esta cálida casa, o vivir debajo de una casa prefabricada con bloques fríos, con bloques que son muy, muy separados de nuestra raíz? Nosotros venimos de esta tierra. A mí, al menos, me gusta muchísimo y sueño con tener algún momento una casa hecha con mis propias manos. Claro que sí. Y tomando tu pensamiento de que es un tema muy romántico, pensaba en que justamente ellos deben haber sentido que la misma Pachamama les acogía en esa vivienda. Por supuesto, por supuesto. ¿Y sabes qué era lo más bello de esto? Es que ellos realizaban la minga. Uno dice, ponerme a hacer adobes, qué bestia, para hacer 10,000 adobes, ¿cómo hago? Claro. Tan solito. Ellos realizaban la minga, entonces esta minga es un trabajo solidario que ellos realizan para poder tener contingencia tanto de familiares como de amigos. Entonces imagínate tú un fin de semana todos pisando la tierra, haciendo los elementos para poder construir su propia vivienda. En la actualidad, lo que ocurre es muy triste porque si en verdad se realizaban estas casas con tapial, con tierra, con la paja en los techos, ¿era por qué? Porque la vida en el campo, en las temperaturas bajas, es muy bueno resguardarse en viviendas como estas, porque estas van a abrigar, van a guardar del frío y de la humedad. En actualidad, vivir en una casa, imagínate tú, cerca del Chimborazo, con una casa realizada con bloque, con pisos de baldosa, con paredes frías, no tiene mucho sentido, pero la modernidad nos ha hecho pensar que lo nuevo, que lo moderno es lo mejor. Imagínate tú, en la parte de la Amazonía ecuatoriana y de la costa, se utilizaba en cambio otro tipo de materiales que estaban en su propia región. Por ejemplo, la caña guadúa, utilizaban la chonta, utilizaban la hoja de palma. En las comunidades como la comunidad Shuar o Guaorani, utilizaban la chonta para edificar las paredes de la casa y en el techo utilizaban hoja de plátano. ¿Qué es lo que tenían? En el centro de la casa siempre un fuego, un fogón donde cocinaban, pero aparte de eso, servía para que el momento en que cocinaban, el que estaba prendido este fogón, el humo que subía hacia el techo hacía impermeable a estas hojas de plátano. Es decir, la acción de la humedad con la acción del calor hacía impermeable a esta casa. Y esto era importante porque ellos tenían lluvia, ellos tenían mucho calor, por eso lo realizaban en caña guadúa, etcétera, dependiendo de las condiciones climáticas. En la actualidad, cuando nosotros vamos hacia la Amazonía, encontramos viviendas que están construidas igual con hormigón armado, con bloque, y ya no tienen estas características, sino simplemente las casas muy antiguas que están destrozándose porque ya no vive nadie ahí. Entonces, también me pregunto yo, ¿será importante que haya una especie de evolución? La gente dice es que hemos evolucionado. ¿Será una evolución o será una involución? Ahora existen grupos ecológicos en nuestro país y yo me alegro muchísimo que esto haya. Hay grupos de arquitectos ecológicos que están volviendo a hacer propuestas con estos materiales naturales. Es más fácil que nosotros podamos conservar el medio ambiente utilizando los mismos elementos de las comunidades, de las culturas y todo natural, que utilizar las cosas artificiales. Ahora hay edificios completos que se realizan con cimientos metálicos. Hay casas completas de metal que en realidad es una irrupción completa en los sistemas ecológicos. En las ciudades podría quedar bien porque son espacios que ya no tienen nada que ver con la parte natural, pero imagínate tú en la selva, en las comunidades andinas, erigir estas viviendas sí va a romper con el ecosistema. Sí, tienes razón, Patti, en verdad te agradezco porque nos has llevado de lo mágico, de lo romántico, como decías, a la reflexión, a preguntarnos, y justamente esas preguntas quedan ahí flotando en nosotros y en el público. ¿Qué preferiríamos, si vivir como antes o la industrialización actual, no es cierto? Ajá. Sí, y gracias por esas inquietudes que nos dejas, y yo pienso que vas a traernos cosas mucho más mágicas y románticas en el futuro. Gracias por tu presencia una vez más, Patti, y Chesca Pacari, pues te espera la próxima vez. Muchísimas gracias, Javi, y un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan. Gracias, Patti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Dos motores impulsan el mundo, la codicia y el amor. El primero a lo mejor nos lleva al éxito, pero finalmente nos dejará una sensación de soledad, vacío e insatisfacción. Por el contrario, el segundo, aunque a veces no nos lleven a la cumbre del éxito, nos dejarán un sinfín de alegrías y la plena satisfacción de haber sido una bendición para con quienes encontramos en el camino. No hay mejor motivador que el amor, y de ello nos da fe Pamela Cortés, motivada a dar lo mejor de sí en su canción, dice... Que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Simbología de los colores. Los colores tienen un amplio y variado significado, el cual depende de la cultura, el pueblo, la civilización, la época y la religión. Pero para simplificar su estudio, les presentamos de una manera general. Blanco es el color del invierno. Simboliza pureza, sinceridad, plenitud, paz, libertad, justicia, honestidad, verdad y neutralidad. Amarillo, relacionado con el sol, el oro y el trigo maduro, es un símbolo de vigor, alegría, juventud, esplendor, bienestar y riqueza. Además, representa el verano. Azul, identificado con el cielo y el mar, simboliza espiritualidad, serenidad, lealtad, belleza e idealismo. Es el color de mayor aceptación entre la gente. Rojo, el color de la sangre, el fuego y la rosa, representa el amor y la guerra, el vigor y la ira, la determinación por alcanzar un ideal y la violencia. Verde, resulta de la unión del amarillo y el azul y se identifica con la naturaleza. Simboliza la vida, la esperanza, el equilibrio y la renovación. Naranja, se forma del amarillo y el rojo. Simboliza el poder, la vitalidad del amor, la emoción y el placer. Violeta, se forma del rojo y el azul. Símbolo de realeza, riqueza y creatividad, misterio y elegancia. Índigo, simboliza la ciencia, el saber y lo purificador. Rosa, constituido por el rojo y el blanco, es el color de la primavera. Denota inocencia, femineidad, amabilidad, sensibilidad, romanticismo y cariño. Marrón, se obtiene mezclando el amarillo, azul y rojo, y se lo identifica con la tierra y el otoño. Es símbolo de madurez, serenidad, paciencia y sabiduría. Gris, se forma mezclando el blanco y el negro, pero se lo puede matizar con colores primarios en pequeñas cantidades. Es también el color del invierno, al igual que el blanco. Simboliza frío, depresión, renuncia, ambigüedad. Negro, es el color de la noche. Se identifica con lo desconocido, lo oculto, la hechicería, la brujería, la mentira, el engaño, la depresión y la muerte. Aunque también es un símbolo de elegancia y buen gusto, sobre todo cuando está acompañado del blanco. Datos tomados del libro El Arte Abstracto, de Javier Serrano Darquea. Hechizados por la extraordinaria voz de la cantante Sade, adentrémonos en la dimensión de la música para descubrir un amor nada ordinario. Para ti, No Ordinary Love. Thank you.